Te invitamos al Festival Bosque Sonoro, Artistas por la Tierra. En simultáneo, este domingo 21 de marzo, artistas de varias provincias de Argentina se están movilizando por los damnificados por los recientes incendios en la comarca andina. Este domingo 21 estaremos en el anfiteatro de Moreno y Villegas a las 17 horas puntual con una grilla de artistas que donan su arte y trabajo para ayudar a sus vecinos junto a sus vecinos. Participan Marcelo Sacomano y Cuchi Barrientos, Inés Güemes y Juan Nazar, Lola Alfon, La Simple, Maya Bogner y Juan Cisterna, Golpe Tierra, y habrá proyecciones de Chacay Audiovisual en cooperación con el colectivo Al Margen, Eco Sound y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Ayúdanos con tu presencia y además puedes ayudar haciendo tu donación en efectivo en el momento. Si no, tendremos cajones en los que vamos a acopiar herramientas, remedios para quemaduras, para personas y animales, agua, artículos de limpieza, alimentos para mascotas y aves de corral. Si no, puedes hacer tu donación por transferencia a la cuenta del colectivo Al Margen, quien distribuye y articula con el movimiento de trabajadores excluidos y desocupados del Bolsón. Encontrar los datos bancarios en el Facebook de Maya Bogner, Pepa Díaz, Inés Güemes y de todos los artistas participantes del festival. Te esperamos entonces este 21 de marzo en el anfiteatro de Moreno y Villegas a las 17 horas puntual con tapabocas y respetando el distanciamiento social. Desde ya, muchas gracias. Colectivo de Artistas por la Tierra. Yo no sé ni en qué momento apareció este señor a decirme cosas truncas, consejos de cotillón. Apareció un buen día el envidioso y su dolor, criticando tonterías sin mirar en su corazón. Saqué ay no másito con un grito de amor. Hay que darle al mentiroso, al que roba y da penar, inyecciones de conciencia pa' que mejore su andar. Veces con el falso hablador, se hace el que viene con verde y ya no tiene ni color. Gracias al dolor he visto las cuestiones de verdad, no se puede andar viviendo por vivir y nada. De la gente y el trabajo la salvó. Hay que darle al mentiroso, al que roba y da penar, inyecciones de conciencia pa' que mejore.